Y ahora mismo continúa ya directamente. Amigos y amigas de La Tinaja se han acercado aquí mismo. Ya me están preguntando, ¿hay que tocar ya enseguida corriendo? No, tranquilo. Vamos a presentarlos. Acomódense. Adrián Pudin, Guadalupe, no sabemos bien de qué manera, pero están aquí, reconocerla. La Tinaja. La Tinaja, sí. Bueno, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. No sé, gracias. Un buen día, buenas tardes. Este sándwich. Sándwich, claro. El medio. Se hicieron también un ratito entre trabajo, me imagino que también presentación para el próximo fin de semana. ¿Cómo viene eso? Bien, mucha ansiedad, mucho trabajo, mucha alegría, mucho todo. Este revoltijo que produce una presentación como esta, que es nuestro primer disco, es nuestra primera presentación oficial en una sala tremenda como es Caras y Caretas 2037. Así que son mucha adrenalina, mucha alegría, mucho todo. ¿Cómo se piensa, digamos, esta una presentación de un, es la presentación del disco? Sí, exactamente. ¿Cómo se piensa una presentación, un primer así mostrarse al grande? Se piensa desde el deseo, digamos, de hacer una presentación que esté acorde. Uno cree que debería ser una presentación acorde con la magnitud de lo que fue. Tardamos 2 años en hacer el disco, entonces 2 años tienen que estar representados en el escenario ese día. Con lo cual, bueno, vamos a tener muchos invitados, vamos a tener, bueno, amigos que van a hacer... ¿Esas cosas se pueden contar? Sí, me contamos, no me cuesta. Están publicadas en el evento de hoy. Va a venir mucha gente, va a haber muchos músicos invitados, muchos amigos músicos invitados. Van a estar los Abeles, creo que los conocen. Sí, claro. Presentando ahí el show. Va a ser un show enorme y lleno de mucho trabajo y mucha gente que apoya este proyecto y con mucho amor, que es lo que le imprimimos sobre todo a este disco, que eso, tardamos 2 años en hacerlo, y imagínense el amor que hemos puesto en ese disco. Los tiempos dicen 2 años y remarcan así el tiempo, digamos, ¿los apuró algo? Dijeron, no realmente ya está, lo vamos cerrando, es necesario sacar. Claro, no, es que en realidad fue mitad la comodidad de no grabarlo. O sea, nosotros grabamos la batería y el bajo en un estudio, en el estudio... Reciente el estudio, que es de Alejandro Pugliese. Uh-huh. Y después lo grabamos en nuestras casas, con los aparatos que hemos comprado para la ocasión, y aprendimos a manejar los programas, qué sé yo. Y sí, fuimos pensándolo tema por tema. Cada tema tiene una música especial para una letra especial. Entonces es como que dijimos, bueno, si va a ser el primer disco, vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a que salga bien. De hecho, en la gráfica también está muy pensada, viene con un librito. Uh-huh. Para los que no lo tienen todavía. Son 11 ¿Hace temas. ¿Cuándo salió? Salió en diciembre del año pasado. Y desde diciembre ya tenemos la fecha, ¿no? Más o menos, un poquito después. Entonces, o sea, si bien tocamos una vez antes o dos veces, creo que tocamos una vez en Fractal. Sí. Todo viene apuntado, digamos, a esta fecha, que sería la presentación esta oficial. Esta sería la presentación oficial y bueno, nosotros estamos muy... Estamos muy ansiosos para mostrar este trabajo, que todo ese día todo salga perfecto, que no. Pero bueno, bienvenido sea también la todo lo que pase ese día. También está bueno contar que aquí han venido ustedes, Adrián, Pudin, pero que además La Tinaja se compone por más gente. Exactamente. No sé si quieren ustedes presentar al resto. Bueno, está Ale, es un percuterista, sí. él es percusionista y también toca la batería. Ñato en el trombón, que también toca accesorios. Nadia, que toca el acordeón principalmente y también toca el piano y también hace percu. Y Darío, que está en el bajo, pero también toca la guitarra y también toca el piano. Nosotros todos vamos rotando un poco de instrumentos en durante los temas. También por eso fue que nos llevó tanto tiempo grabar, porque grabamos todo por separado y cada uno toca cosas distintas de los distintos temas, y eso también llevó un tiempo. Pero somos nosotros 6 y hace poquito estaba Valentín, que es el hijo de Nadia y Adrián, que también es de la banda. Sí, bien, que hoy cumplimos 10 años de que estamos juntos con Nadia. Ah, muy bien. Y bueno, también están los que participaron en el disco grabando, que fue, bueno, Gabriel Giannantoni, que es mi hermano, Mecha y Alf, que estuvieron en la percusión del candombe, de un tema que es candombe, y bueno, acá va a estar Bruno en la trompeta, Emilia en el violín. Va a estar Gaby Goldsman en... De Alerta Pachuca En la percusión, acompañando la percu. Va a haber, bueno, estaba Mecha y... ¿cómo se llama? Comas en... mucha gente. Julieta también en la percu. Va a haber mucha gente ese día arriba del escenario para que esto suene... Como tiene que sonar. Muy bien. Tiene que sonar, entonces ahora queremos escucharles. ¿Les parece hacer un temita en vivo? Sí, como para arrancar, para saber de qué se trata la tinaja, aquellos y aquellas que no siempre han escuchado aún. Siempre lo acústico no refleja quizás el trabajo del disco. Después vamos a escuchar en vivo el disco, digo, para... que se llama Barcos Alerta. Bien. Mientras tanto, les cuento, cuando se van preparando, que tenemos sorteo de disco. Dale. Y entrada 2x1, porque ya casi tienen capacidad completa. Sí. Por suerte. Así que muy bien, les felicitamos. Sorteo y 2x1 de entrada, 4864-0489, 4866-1095. ¿Qué vamos a escuchar? Muy bien, la tinaja aquí en vivo. Muchas gracias. Anticipando un poco lo que va a ser la fecha del próximo 21 de mayo, 21 horas puntual. Puntual porque nos rajan. Y además porque va a haber cantidad de cosas, así que hay que meter arrancar tempranito. Caras y caretas, ya dijimos, Sarmiento 2037. Tenemos un 2x1 para quien quiera llevarse a escuchar un poco del... 2x1 está bien. 2x1, perfecto. 2x1, entonces. Ahí amplían. 4864-0489, 4866-1095. Y una gráfica muy buena, estaba viendo, muy llamativa, del disco. A mí me gustó mucho, particularmente, y ustedes nos contaban un poquito fuera del aire que lograron trabajar a la par con este diseño y que logre reflejar un poquito la esencia de la banda, de la música que hacen. Sí. ¿Cómo fue un poquito ese trabajo? Por suerte, las diseñadoras son también amigas nuestras, que eso también suma mucho, porque ya nos conocían y ya venían escuchando la música que hacemos. Cristina Bernajoni y Carolita Sáenz. Banana Studio. Ellas dos nos hicieron la gráfica del disco, que la verdad que posta es hermoso. Y venían trabajando con nosotros a la par que nosotros íbamos haciendo los temas. Ellas también estuvieron como en ese proceso de hacer el disco. Y sí, es importante que quede plasmado también, porque los que todavía no los escucharon, es la carta de presentación. Totalmente. Y entra por ahí. Inclusive es muy significativo y tiene mucha carga emocional, más en nosotros estamos viviendo una etapa muy emocional, desde el lado de que el disco tiene, bueno, para lo que obviamente esto es radio, tiene una ventana. Cuando sacamos el disco hay un tema que se llama Mil Ventanas, todo hace una referencia a una casa, que es una casa, la casa que nosotros decimos la casa de la abuela Mimi, que es una casa muy vieja, esas chorizos, nosotros hallamos, donde creció el padre de Nadia y nosotros también aprendimos un montón de cosas, y esa casa está por desaparecer. Y justo está en el disco, y este mes hacemos la presentación, entonces como que tiene toda una carga emocional. Claro. Ellas reflejaron esto de una forma increíble. Sí. Bueno, acompañaron también, como dicen, son amigas, y supieron también entenderlos, cómo fue, digamos, todo ese proceso. Sí, el significado que tiene para esa casa, sí. Nosotros crecimos ahí como personas, como proyecto, como banda. Nada, para nosotros esa casa es nuestro lugar, claro. Y está ahí, está en el disco, y es hermoso que eso sea. Sí. Y escuchando recién también la canción que tocaron, y leyendo también un poco lo que son las letras del resto de las canciones, también veo que hay mucha imagen. Sí. Recién mostraban como un norte, un carnaval. Supongo que también algún viaje, no sé si habrán hecho en conjunto o por separado, y después juntado así como un poco las partes. ¿Cómo es eso de componer, de ya sacar un disco con todas canciones propias? Uf, es un flash. sí, hay mucho de viaje, hay mucho, un poquito de también nosotros no somos ajenos a lo que pasa, a la realidad social, política y económica que vivimos hoy también, sobre todo, pero que vivimos siempre. Bueno, de amor, de un montón de cosas que lo construimos, sí, mucho juego de palabra. Hay un tema que teníamos ganas de tocar, capaz que tocamos, que habla, nosotros tenemos una fobia muy importante a las cucarachas. Ah, bien, entonces, sí, vi ahí un tuvimos que hacer un tema para poder combatir nuestro miedo. Poder dejar un poco de la fobia en la canción. Claro. Sí, sí, no, el miedo no termina, pero digamos... exteriorizarlo sí. Por ahí acompaña. Sí, generalmente las composiciones caen con un armado y la banda, digamos... le da la forma, uh-huh. Le da el color, le da... De hecho, no pueden sonar sin la banda, digamos, claro. En su esencia, ¿no? Claro. Por eso, bueno, es tan importante todos, claro. uno por uno de la banda. Y en el acompañamiento también de lo que fue la producción del disco, veo también amigos y que acompañaron lo que es la producción artística y también la producción del disco, que también lleva alguna producción de alguien que esté mirando un poco de afuera, orden de tema, cuál va primero, se habrían peleado, imagino. Somos seis, imagínate lo que... ¿Cuál no va primero? Se me vuelve, sí, porque todos votamos. Buscarle vueltas. Para llegar a una decisión. Elijamos uno, le ponemos dos votos, otro... pero somos seis, es difícil, claro. Las cosas siempre son difíciles. De hecho, el nombre, ¿no? Pues antes nos llamábamos Desiderata. Y como en el tema, el último. Como el último. Y... bueno, hay una marca de ropa que no sabíamos, como es una marca de ropa que está lejana a nuestro a nuestros gustos y a nuestro no sabíamos que existía hasta que nos dijeron, cuando queríamos registrar el nombre se encontraron con eso y después elegir el nombre fue pizarrón. ¿Cómo fue esa búsqueda? Porque sé que... todos tiramos nombres, pensamos... Claro, pensamos nombres, y aparte votamos, tenga que ver, viste, no solamente sí. Que guste, sino que tenga que ver también con lo que son ustedes. La Tinaja, digamos que como que ganó en la votación de Gomilla, pero bueno, o sea, nosotros siempre dijimos, hay mucho naranja acá, nosotros cuando nos preguntaban qué música hacíamos, nosotros decíamos que hacíamos, o decimos, hacemos música naranja. Nos gusta. Un poco para sacarnos las etiquetas, ¿no? Porque si cuando escuchan el disco lo pueden escuchar en internet, está subido para que lo puedan escuchar, está en Bandcamp, en Spotify, en iTunes, está en muchos lados. Cuando lo vayan recorriendo van a ver que hay un montón de géneros, si se quiere, distintos, como vamos nadando por un montón de géneros distintos. Entonces era difícil. Cuando nos preguntaban qué música hacen, decir, bueno, hacemos música latinoamericana. Sí. El día de mañana, si nos pinta y queremos hacer un rock más violento, sí, de un hecho blues, hemos tocado en lugares de rock, hemos tocado en lugares... porque si vos lo ves del lado de rock, que decís, bueno, más o menos puede andar por una versión, Caramelo San, no sé, qué sé yo. Y si lo ves del otro, y ni siquiera. Entonces es como que... bueno, las etiquetas algunas veces cierran puertas. Sí, y jugando con eso siempre decíamos que hacemos música naranja. ¿Qué es? Bueno, no sé, escuchá. Podemos escuchar un poco más de música naranja antes de hacer una pausa. Sí. Volver un rato también, un rato más con La Tinaja. ¿Un tema más en vivo? ¿Se animan? Podemos hacer un tema en vivo, ¿no? Más. estábamos pensando, ¿qué tal si hacemos cucarachas? Dale, ya lo es un tema que nunca hicimos en vivo, ¿eh? Ah, bueno, o sea, en vivo. O ustedes, nosotros dos juntos. Bien, porque él en esta canción encima toca el bajo, nada que ver. Bueno, improvisemos. Van a estar los Abeles. Es una gran grupo de improvisación, así que si no pueden improvisar ahora. Muy bien, La Tinaja en vivo aquí, gracias. En el sándwich. Muchísimas gracias por esta visita. Muchas gracias. Les deseamos toda la suerte para el próximo sábado allí en el Caras y Caretas Sarmiento al 2000, digo bien. Y bueno, y después nos estarán contando cómo salió eso con los Abeles, cómo estuvo ahí la interacción. Sí, están todos invitados. Y bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, la verdad es que nos viene muy bien esto. Gracias. No, muy linda la música, muy lindo, y me gusta mucho ese cambio de ritmo por ahí siempre en la mitad de los temas, que suma mucho y es como volver a captar la atención de lo que viene en la letra también. Nos quedan entonces dos discos para sortear. Ajá. dos por uno. El 21 de mayo, el próximo sábado, este sábado no, sino el otro, y nos vamos a despedir con un tema del disco el cual querían dedicar, así que se los dejo a todos ustedes que lo presenten y ya nos vamos con eso. Bueno, adelante. El tema Ojos de Mayo, dedicado a Nadia, a mi amor, que hoy cumplimos 10 años. que hace 5 meses trajimos un bebé al mundo que se llama Valentín. Que es hermoso. Bueno, y que, bueno, nada, dedicado a ellos. Vamos.